Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 212. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Recuerda, estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en la casa del rock. Emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la mismita hora. Así que sobre todo quiero darte las gracias a ti. Sí, a ti que estás ahí detrás, que estás sintonizando y escuchando este programa. Por cierto, no olvides de correr la voz a todos tus colegas, a rockeros y rockeras, de que en la FM Canaria hay un programa de auténtico rock duro. También quiero mandar un saludo a los que nos siguen a través de Asaltomata Radio Rock, la radio online metalera en castellano 24 horas, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para seguir a Asaltomata, pues muy sencillote, tecleamos www.asaltomataradiorock.com o te descargas la app. También quiero saludar a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. Muy facilito, radiometalator.blogspot.com. Ahí estamos. También un abrazo muy grande, pues, a nuestros hermanos argentinos que nos siguen a través de Demontre Radio, que ofrece 24 horas de puro heavy metal, y donde estamos los jueves de 16 a 18 horas Argentina. Para seguirnos también muy fácil, www.demontreradio.com.ar. También un saludo a los que nos siguen a través de CD en Music Radio, edición latina y vía chilena, con la gran Marcia López. Pues ahí salimos, estamos en el aire los lunes de 20 a 22 horas, hora chilena. Y para escucharlo, pues también sencillito, www.cdmusicradio.com. También un saludo a los que nos siguen a través de Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube donde estamos los jueves de 22 a 24 horas. También saludo y abrazo a los que nos siguen a través de Expandete TV México, canal espectacular de YouTube, también unos Facebook Live brutales, y ahí estamos los lunes de 10 a 12 a.m. hora mexicana. Saludamos, cómo no, al crack de la técnica, al gran Iván, a nuestro colaborador, el rockero frustrado, y un servidor, quien les sigue, o sea, quien les está acompañando o les va a acompañar durante estas dos horitas de radio aproximadamente, un servidor, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen, porque nosotros empezamos. Y empezamos el programa con Los Íntima, que estarán en la novena edición del festival Más que Rock en Los Realejos Tenerife, como ganadores de la edición 2019 del Lalacor. Y el festival, pues, se celebrará el Más que Rock en junio de este año. Así que abrimos fuego con Íntima y el tema Heroica. We'll be right back. seguimos con este inicio de programa que queremos que sea rápido, frenético y a tope, a toda velocidad. Por medio, ahora vamos con una banda de hardcore, pero hardcore del bueno, desde la isla de Tenerife, de las manos de los Tenso, con su Viene la ansiedad. Y después de Tenso, vamos con los Neumania. Vamos, por cierto, dentro de poquito habrá muchas noticias en el mundo de Neumania, como por ejemplo la publicación de su próximo disco que se titulará Maniac Voodoo. Además, que estarán, por cierto, en directo en el Vulcano Fest. Neumania con el loco del coco.

voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com. Y ahora vamos con Johnny Lorca, que es un guitarrista y cantante de hard rock, más conocido por ser el guitarra de los Heaton. Actualmente Johnny está presentando su primer álbum en solitario, Noches en Blanco, un auténtico trabajazo, desde aquí muy recomendado. Pasmosa la verdad, es la calidad que tiene Johnny, la cualidad que tiene el Johnny Lorca para crear canciones que son un auténtico bombazo de temas, pura crema, sí señor. Así que lo mejor es que lo escuchen, ya lo hemos puesto en alguna ocasión, pero vamos, que sigan disfrutando y descubriendo a este gran Johnny Lorca. En el día de hoy, en esta edición, nos trae el tema Fuego Apagado. Déjalo, ya no pintas nada, escúchame, el mundo te espera, ábrete camino y pierde ese miedo a volar. Vuélvete para ver a tus recuerdos marchar. Sientes el latido, marca ese rumbo que debes retomar. No te asustes por nada, no tienes en las manos la forma de llegar a todo lo que has soñado. Plantéatelo ya. Puedo sentir el motor, enciende fuego apagado. No caigas en la confusión de tus sentidos. Una vez sentiste aquel poder, fuiste implacable, rompiste las barreras. Hola a todos, soy Fran Alonso, guitarrista de la banda de Las Palmas Hackers, y quiero darle un saludo a todos los oyentes de Radio La Guancha y a los oyentes, sobre todo, del programa Mi Rollo Es el Rock. Un saludo muy fuerte y un fuerte abrazo de Las Palmas. Chao. Tremendo los hackers, vaya sonidos, pero qué buenos que son. Nosotros continuamos y los siguientes en sonar van a ser los Saedin. Bueno, otra vez más aprovecho para pinchar a este pedazo de banda, los Saedin, que me encantan, bueno, me encantan bastante. Que continuamente a través del mail del programa, pues nos hacen llegar puntualmente toda la información que van generando, como por ejemplo. Ha sido el hecho del último videoclip que han lanzado, un videoclip muy guapo del mismo tema que va a sonar a continuación al Reina y Rey. Pues eso, seguimos desgranando temas del disco de la banda Entre Ríos, con su maravilloso sonido de rock andaluz, de elegante factura, toda una delicia para los sentidos. Saedin, Reina y Rey. Jimi Hendrix y quiero recomendaros un programa de radio llamado Mi Rollo es el Rock. Un programa... Cacho, si vas a hacerte pasar por alguien famoso para hacer una cuña, por lo menos que esté vivo, ¿no? Ah, que el Jimi Hendrix está... Coño, para descanse. Espera, tengo otro. ¡Hola, mi hermano! Soy el Cibicio y quiero recomendarle ahí un programa de radio ahí, Mi Rollo del Rock. Que no, hombre, que ese también está muerto. ¿Ese está muerto también? Coño, y ese no era un pibe sano. No importa, tengo otro. ¿Todavía no ha sintonizado Radio La Guancha? En la 107.2 de la FM. Ahí dan el programa Mi Rollo es el Rock. Y como Bon Scott que me llamo... ¡Coño! ¿Qué pasó ahora? Que todo el mundo sabe que Bon Scott se ahogó en su propio vómito, por Dios. ¡Pues ya está! ¡Ya me cansé! ¿Sabes lo que te digo? Que soy el rockero frustrado. Y que ¿sabes lo que le digo? ¡Que escuche! ¡Coño, ya! Tremendo discazo se han marcado los Underground Combustible. Una auténtica apisonadora sónica. Vamos, como si te golpearan en pleno totizo con un martillo de 10 toneladas. El Elixir, sin duda alguna, uno de los discos más esperados en el metal canario y que de seguro pues dará mucho, pues mucho que hablar. Vuelven además con más fuerza que nunca. Ahí está Tono a la guitarra y voz, Braulio a la batería, Eduardo a la guitarra y P. Matos al bajo. Si el anterior cuaderno de bitácora ya situó el listón pues a un nivel muy muy alto, pues este Elixir lo ha rebasado, vamos, con creces. Underground Combustible y en una auténtica flipada de tema como es Cuerpo a Cuerpo. Oh! Vaya salvajada la que se han marcado los underground combustible. Tocho, tocho, el sonido. Sí, señor. Continuamos. Vamos ahora con los saxos. En marzo es cuando nos llegará el próximo disco de Los Sajones. Un disco de cover que se titulará Inspirations. El segundo single, te adelanto por cierto, ha sido pues un temazo ya inmortal de los Deep Purple, el Speed King, el que por cierto y evidentemente es el que vamos a escuchar. Para mí en lo personal siempre Saxo pues, han sido una banda muy especial, ya que con ellos y con aquel mítico Crusader me inicié yo en esto de las lides y en este mogollón de la música heavy metal. Saxo y el tema Speed King. No sé, no sé lo que tiene este tema que va a sonar a continuación de Joe Satriani. Bueno, que siempre me ha parecido pues simplemente y desbordantemente luminoso y majestuoso. Pura vida, diría yo, en estado puro, en estado ahí etéreo musicalmente hablando. Por cierto, alguna vez pues ya lo he utilizado como sintonía en alguna sección del programa porque, como decía antes, para mí es un tema que es pura magia. En general pues nunca he sido pues mucho de discos instrumentales, pero es que con Joe Satriani no queda otra sino rendirse a sus pies y a su inmenso y desbordante talento. Joe Satriani, Summer Song. Y después de este auténtico pasote de tema de Joe Satriani, un temazo que, vamos, brutal, brutal, sí señor, este Summer Song, un tema, ya le digo, a mí por lo menos lo personal me deja sin palabras. Nosotros vamos a continuar y vámonos ahora con Anthrax, y nos retomamos o volvemos a la época de John Bush, cuando era el vocera de los Anthrax. Para mí una etapa muy fructífera, con discazos del nivelón, por ejemplo, de este Sound of White Noise. Uno de aquellos discos, pues, que cuando cayeron en mis manos, en aquellas épocas más juveniles, pues no paré de sacarle la carbonilla una y otra vez. Independientemente de todo esto, la formación clásica y de lujo que todos los fans queremos es con Joe y Belladonna a la voz. Pero bueno, esta parte de la trayectoria de la banda también tiene sus momentos de gloria. Así que a disfrutar como enano de Anthrax y su tema Only. Yeah. Y de Anthrax, pues vámonos ahora con un mítico y un clásico, como es el, por ejemplo, el Crazy Train. El Crazy Train de Ozzy Osbourne fue escrita por el propio Ozzy, por Randy Rowe y Bob Daisley en aquel disco de 1980 que se llamaba, se titulaba Blizzard of Oz. El tema, bueno, pues trata de la crisis en la que se sumió el bueno de Ozzy tras su expulsión de Black Sabbath y de su delicada situación personal, particularmente su adicción a las drogas, antes y después en la época de aquella grabación de aquel álbum, el Blizzard of Oz. Y de todo eso, pues el fruto fue este tema, el Crazy Train. Lo dicho, Ozzy Osbourne, Crazy Train. Y bueno, como antes lo comentaba, tenemos el número de WhatsApp. Bueno, que está teniendo su feedback, que está teniendo sus momentos, y uno de ellos ha sido pues una petición de un tema. Bueno, normalmente no suelo poner temas de excesiva duración en cuanto a minutos, a minutaje, pero bueno, esta petición bien lo valía, y el tema en cuestión, claro que lo vale. Guns N' Roses, November Rain. Thank you. Los siguientes en sonar, pues van a ser los Runa Llena. ¿Y quién son los Runa Llena, por si alguien todavía no lo sabe? Bueno, pues la banda que han formado Fran y Carlito, una vez que ya no forman parte, por decirlo de alguna manera, de Mago de Oz. Pues lo que han montado es esta banda, Runa Llena. Lo mejor, como siempre, pues será darle una oportunidad a la nueva banda y sacar cada uno sus propias conclusiones. Que no te lo cuenten y que no te sugestionen, digamos, sino tú escucha y decide. Calidad de músicos hay para dar y para tomar. Por cierto, si te apetece, de la misma manera que ahora van a sonar los Runa Llena y quieres que los siguientes pudieran ser tu banda, pues muy fácil, muy fácil. Coges boli, coges lápiz y papel y apunta a la siguiente dirección. Y si nos lo quieres enviar el trabajo físicamente, pues este sería el cauce. La dirección es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Runa Llena, un nuevo comienzo. ¡Gracias! Seguí escuchando demontreradio.com.ar. Morir y renacer. Así se titula el disco debut de los Adventus, una banda que, bueno, viendo los miembros que la forman, solo se le podía esperar pues lo que han parido. Y es un auténtico discazo lleno de canciones pletóricas. Si hablamos de los músicos de la banda, pues parece que estamos hablando como una especie de All-Star en la NBA. Bueno, pues ahí está, por ejemplo, a la voz Víctor García, a la guitarra Fernando Mom, al bajo Luis Melero, a las teclas Manuel Ramil y a la batería Alberto Ardínez. Toma ya, pedazo de formación. Por cierto, lo recuerdo, tenemos un correo electrónico. Si quieres sonar en nuestro programa, pues nos envías tu música en formato digital a este correo con una bio. O si quieres que comentemos algún concierto, igual. El correo es muy sencillito, que es mirrolloselrock, todo separadito, con guión medio, @outloop.es. Adventus y el tema Solo Uno Más. Apaga, me saco la coraza y vuelvo. Pues vaya pasada lo de Adventus, lo que acabamos de disfrutar. Estoy, vamos, flipando en colores. Tremendo los Adventus. Nosotros continuamos, seguimos avanzando, cada vez acercándonos o enfilando ya ahorita la recta final de este programa, de esta edición número 212, que espero que estés disfrutando a tope. Lo que va a continuar, pues van a ser, o va a ser mejor dicho, pues bueno, algo que tenemos bastante suerte en Tenerife, que es el hecho de tener de nuevo, de regreso, a Leo Jiménez, la bestia, que vuelva a estar, o volverá a estar, tocando por estos lares. Apocalipsis Heaven nos trae otro bolazo de esos que solo ellos saben pertrechar. En esta ocasión la cita es el 15 de mayo en el Aguera de la Laguna, donde a Leo... donde Alex Boceras de los Saratoga pues le van a acompañar dos pedazos de bandas canarias que por cierto hemos podido entrevistar en nuestro programa, como son los Infia y los Therapy Break. Recuerdo, también estamos en Instagram, aunque no es lo que ahí más nos movemos, pero también estamos, así que nos pueden seguir por ahí, como Mi Rollo es el Rock, ahí todos juntitos. Leo Jiménez, Tu Destino. Mi buena forma. Bueno, nosotros seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, en esta edición número 212. Vamos ahora con Gus BG. Detrás de este proyecto se encuentra el músico Gustavo Pérez Huerta. Están presentando su trabajo La Isla Roja. Y además con Gwen Tino forma parte del proyecto de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y nosotros, pues bueno, pues aprovechamos toda esa coyuntura y todo ese encuadre bueno para poder darle de nuevo difusión a su música. Por cierto, recuerdo que tenemos línea de WhatsApp, tenemos ahí WhatsApp activo, para lo que quieran, tipo petición de temas, dedicatorias, bueno, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, cualquier idea, sugerencia, pues ahí está todo, que sea lo más interactivo posible. El número de WhatsApp es 678-820-591, 678-820-591. Bueno, vamos a disfrutar de la música, de este tema instrumental, Gus BG, Robert 214, sí. Y seguimos desgranando temas del disco debut de los Alpha Soul, el espectacular y luminoso Carousel of Emotion, como bien sabe, pues no hace mucho, que Ricardo Walls, su guitarra y alma mater, se pasó por nuestros micrófonos y nos dejó pues una entrevista bastante potentona, presentándonos a fondo pues este maravilloso trabajo. Todo un orgullo el poder poner discos como este,

491. WhatsApp, mi rollo es el rock. Y seguimos dando difusión a una banda, a los Wild Circus, una muy buena banda, los chicos de Wild Circus, que nos hicieron llegar pues su trabajo al mail del programa. La verdad es que, como suelo comentar algunas veces, es una auténtica pasada cuando le das y abres la bandeja de entrada, y ves la cantidad de cosas que me envían, y algunas de una calidad muy portentosa. Bueno, pues esto es lo que hicieron los chicos de Wild Circus, mandarnos su trabajo With My Fly, del que ya hemos ido pinchando cositas, y que bueno, en el día de hoy evidentemente vamos a seguir con esa tónica. Como pueden comprobar, pues en este programa no nos ponemos de perfil, y nos encanta darle difusión a las bandas emergentes que se ponen en contacto con nosotros. Los Wild Circus y un tema, Red Bird Man. To see Y empezamos nuestro momento 3, 2, 1. La cuenta final. Tres temas, tres bandas para terminar con el programa de hoy. Y empezamos pues esa cuenta atrás con los maestros austríacos del metal sinfónico, los Edenbridge. Recientemente, que está calentito, lo tenemos ahí calentito entre los dedos, este último Crónicas del Edén, parte 2 o volumen 2. Novedad discográfica de este mes de enero. Bueno, ya sabes que si sintonizas nuestro programa, pues siempre vas a estar a la última de lo que se va cociendo en el caldero de la actualidad rockera mundial. Así que vamos con los Edenbridge y el tema Remember Me. Todos tenemos alguna banda, bueno, que nos toca especialmente el corazón, ¿no? La vibra, escucharlo, ya incluso solo el nombre ya nos hace ponernos nerviosos, ¿no? De que lo que vamos a escuchar, pues vamos, que nos va a molar. Y eso me pasa a mí con los Sanders. No lo voy, ni lo quiero, ni lo quiero negar ni evitar. La penúltima bala en el cargador en esta edición número 212 van a ser ellos, los Sanders. y con otro temazo que nos adelantan de lo que vendrá a ser su próximo trabajo discográfico, un disco que llevará por título All the Right Noises, más concretamente el 12 de marzo. Podremos verle por fin la carita a la criatura. Un trayazo del mejor hard rock que se puede escuchar. Thunder Going to Sin City. Y terminamos este viaje radiofónico en esta edición número 212 de Mi Rollo es el Rock, Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, con los Teutones Asep y otro trayazo pues que nos avanzan, que nos adelantan de su próximo trabajo, el Too Mean to Die, que saldrá pues en muy poquito. Fecha el 29 de enero, si no tengo mal apuntado. El disco saldrá bajo la chapa Nuclear Blast y ahí podremos disfrutar de la nueva formación, donde solo se mantiene ya como miembro ahí, digamos, original y clásico, el Walt Hoffman a la guitarra. además se hace acompañar en esta rejuvenecida banda pues del cantante de esta última época, un gran fichaje sin duda alguna, el Mar Tornillo. Además, Christopher Williams a la batería, Lulis a la guitarra, Martin Motnik también al bajo y Philip Sous a la guitarra. Un momentazo épico para terminar el programa de la manera que siempre me ha molado. Acep con su Zombie Apocalypse. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal, hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Bueno, mucha música que nos han mandado las bandas, pues a través del mail, físicamente, adelantos y novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Y como no, como siempre, apoya a nuestro querido Acero Canario. También dar las gracias, las inmensas gracias al Master of Sound, al gran Iván, que ha sido el encargado de que esto suene también siempre a pesar de mí. También abrazos a nuestro colaborador de lujo, Juan Carlos Lugo Galván. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa es Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también, y que un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horitas aproximadamente, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.